crece en tus campos. Yo soy la vid que crece en tu huerto. Yo soy el agua que corre por tus ríos. Yo soy el aire que da vida a tu cuerpo. Yo soy el pan que partes en tu mesa. Yo soy el vino que bebes en tu fiesta. Yo te he invitado para celebrar nuestra amistad. Soy el amigo que te tiende su mano. Soy el mendigo que encuentras a tu paso. Soy el hambriento que coge tus migajas y quiere el pan que te sobra en la mesa. Yo soy el pan que partes en tu mesa. Yo soy el vino que bebes en tu fiesta. Yo te he invitado para celebrar nuestra amistad.